Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Este cuento se llama Físico-culturismo y lo escribió Pablo Bernasconi. «Pongan algo más», dijo confiado Juan Carlos Tonelado, que se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora. Empezó con un auto, pero le pareció liviano. «Agreguen algo más». Y se subió al auto una familia entera. ¡Algo más! Y sobre el auto se subió el campeón mundial de comedores de pasteles, sentado en un elefante. ¡Algo más, por favor! Y sobre el campeón mundial de comedores de pasteles se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. ¡Algo más! Sobre el colectivo de turistas alemanes pusieron una casita pequeña. ¿Algo más? Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de sumo. ¿Algo más? Y arriba de la casa pusieron un piano de cola. ¿Algo más? Y sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones adentro. Ahí se detuvieron, porque ya era de noche, y a Juan Carlos Tonelado le daba miedo la oscuridad. ¿Encontrás otro cuentito? Hola, les voy a contar el cuento La escoba de la viuda, de un escritor estadounidense que se llama Chris Van Allsburg. Las escobas de las brujas no son eternas. Se van poniendo viejas y llega el día que aún las mejores pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir como poco a poco su escoba va perdiendo potencia. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder su poder sin previo aviso. Y eso ocurrió un día cuando del cielo iluminada por la luna, cayó en picada, una oscura figura cubierta con una capa. Fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja, el hogar de una solitaria viuda llamada Nina Shaw. Al amanecer, Nina Shaw descubrió a la bruja herida que yacía en su huerto. Estaba magullada y ensangrentada, y no se podía sostener en pie. A pesar de su temor y gracias a que era una bondadosa mujer, Nina Shaw ayudó a la bruja a entrar en su casa y la acostó en la cama. La bruja le pidió a Nina Shaw que corriera las cortinas. Después se envolvió toda en su negra capa y se durmió profundamente. Así se quedó sin moverse todo el día. Cuando finalmente despertó a medianoche y sus heridas habían sanado por completo, se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda. Nina Shaw dormía en un sillón junto a la chimenea. La bruja se arrodilló y tomó con la mano uno de los carbones candentes. Afuera encendió una fogata con hojas y ramas, a la que echó uno de sus cabellos. El fuego silbó y crepitó, ardiendo con una brillante luz azul. Poco después, la bruja pudo distinguir una forma oscura volando por encima de su cabeza. Era otra bruja que, girando lentamente, aterrizó junto al fuego. Las dos mujeres hablaron brevemente. La primera hacía ademanes señalando el jardín en donde estaba su vieja escoba. Después se sentaron una junto a la otra en la escoba de la segunda bruja y emprendieron el vuelo sobrevolando las copas de los árboles. Cuando Nina Shaw despertó, no se sorprendió de que su huésped se hubiera ido. Sabía que las brujas tenían poderes poco comunes. Tampoco se sorprendió cuando vio que había dejado su vieja escoba. La viuda supuso que había perdido su magia. Ahora era una escoba ordinaria, igual a la que tenía en su cocina. Comenzó a usarla en la casa y se dio cuenta que no era mejor ni peor que las escobas que había usado antes. Una mañana, Nina Shaw se asomó y vio algo que hizo saltar su corazón. Allí estaba la escoba, barriendo el suelo ella sola. Primero Nina se asustó, pero la escoba parecía inofensiva. Y más que eso, estaba haciendo el trabajo muy bien. En la mañana llevó a la escoba fuera de la casa y descubrió que era muy buena alumna. Solo necesitaba mostrarle cómo hacer algo una sola vez. Y pronto la escoba pudo cortar leña, acarrear agua, dar de comer a las gallinas y traer a la vaca después de pastar. Hasta podía tocar melodías fáciles en el piano. No pasó una semana sin que los vecinos de la viuda, los Spivers, se enteraran de la escoba. Su granja estaba al otro lado del camino y eran los únicos que habitaban en la cercanía. El señor Spiver salió y fue con la viuda y le preguntó: ¿Es cierto? ¿Realmente tiene una escoba así? Sí, contestó Nina. ¡Es maravillosa! Y le contó a su vecino todo sobre la escoba y la bruja que la había dejado. El señor Spiver se quedó aterrado. —¡Esto es maligno! ¡Muy maligno! —dijo. —¡Esto es peligroso! ¡Muy peligroso! Pronto los vecinos más alejados escucharon hablar sobre la escoba y quisieron visitar la granja de la viuda. Los hombres que la vieron parecieron creer en que probablemente era algo maligno. Pero sus esposas señalaron que era una gran ayuda para la viuda, que estaba vieja, sola, y además que tocaba el piano bastante bien, tomando en cuenta que solo podía tocar una nota a la vez. Ninguno tenía ideas tan obstinadas como el señor Spider. —¡Es maligna y peligrosa! —le decía a todo aquel que lo oyera. —¡Lo vamos a lamentar si esta cosa permanece entre nosotros! Los días pasaban y la escoba seguía tan inocente y trabajadora como siempre. Barrer le proporcionaba un placer especial. Después de todo, era una escoba. Algunas veces, cuando no quedaba nada por hacer en la casa de Nina, se iba saltando hasta el camino que separaba la granja de Nina Shaw de los Spiver. El camino era de tierra, claro, y la escoba se entretenía ahí durante horas. Una tarde, dos de los niños Spiver y su perro andaban por el camino donde la escoba trabajaba muy contenta. Los muchachos no tenían intenciones de dejarla en paz. Comenzaron a golpear el mango de la escoba. La escoba se alejó, pero el perro de los Spiver corrió tras ella ladrando y mordiéndola. —¡Atrápala! —gritaron los niños. Pero la escoba se defendió y lanzó al perro lejos, muy lejos de un escobazo. Al anochecer, el señor Spiver condujo su carreta hasta la casa de Nina. No iba solo. Tres hombres de las granjas vecinas lo acompañaban. El señor Spiver golpeó con fuerza la puerta. Cuando Nina abrió, se asustó de lo que vio. —¡Hemos venido por la escoba! —le dijo su vecino. —Golpeó a mis hijos, y es muy probable que le haya hecho algo peor a mi perro. Habían buscado al pobre animal por todos lados. Por sus caras, Nina supo que no se irían sin su escoba. Nada podía hacer para detenerlos. Por un momento guardó silencio y luego contestó: —Claro que tienen razón. Si hizo una cosa así. Llevó a los hombres a su cocina. —¡Duerme aquí! —murmuró. —Si se la llevan con mucho cuidado, no se despertará. Los hombres sabían lo fuerte que era la escoba y desearon que Nina tuviera razón. Uno de ellos se acercó y la cargó suavemente, tomándola por el palo de madera. Los otros la fueron envolviendo en metros y metros de cuerda. Cargaron la escoba fuera de la casa y amontonaron paja a su alrededor. El señor Spiver le prendió fuego. Inmediatamente las llamas tomaron altura y convirtieron la escoba en cenizas. La vida pronto volvió a la normalidad. Los Spiver encontraron a su perro, a salvo pero hambriento, entre las ramas de un alto abeto. Entonces, una mañana, Nina Shaw acudió a sus vecinos con noticias alarmantes. Había visto el fantasma de la escoba. Era tan blanco como la nieve y recorría el bosque en la noche llevando un hacha. El señor Spiver no le creyó. Pero esa noche, bajo una luna llena, observó desde una ventana al blanco fantasma salir del bosque y lentamente rondar su casa. A la noche siguiente, volvió a acercarse aún más. Y a la noche después de esa, volvió otra vez y golpeó ligeramente la puerta con el hacha. A la siguiente mañana, el señor y la señora Spiver, junto con sus hijos, guardaron todas sus pertenencias en el carro y se mudaron a otra granja para nunca más volver. Esa noche, Nina se quedó dormida en su silla junto al fuego. Había estado escuchando música, canciones fáciles tocadas en el piano, una nota a la vez. Un suave golpecito en el hombro la despertó. Alzó la vista y le sonrió a la escoba, que no tenía nada de fantasma, sino que todavía estaba cubierta con la capa de pintura blanca que ella le había puesto. «Tocas muy bonito», dijo Nina. Y viendo al fuego crepitar, este cuento se fue a volar. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.